Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vamos a hablar un tema que es realmente maravilloso, un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchísimos años, y es precisamente el tema de la excelencia. El tema de la excelencia, un tema que ha ido recorriendo a nivel ya internacional muchos países, que se ha ido sembrando este concepto de la excelencia. ¿Pero por qué el concepto de la excelencia, señores? Definitivamente vamos a imaginar, no vamos a imaginar, vamos a palpar la parte más importante de la creación de Dios. ¿Cuál es la parte más importante de la creación de Dios? Un ser humano. Resulta por demás curioso, el año pasado, estando en Tsukuba, en la ciudad científica del Japón, algo que están tratando de imitar en el ser humano es precisamente la piel inteligente. En la piel inteligente, el ser humano, tenemos una piel impresionante, 2 billones de células térmicas que cubren todo nuestro cuerpo, y sabemos perfectamente bien la información que recibimos a través de la piel. Cuando una persona nos da la mano con mucho gusto, cuando la da con caricia, con ternura, una chica que nos da la mano y dice que esta quiere conmigo, etcétera, etcétera. Es decir, sabemos, nada más a través de la piel, recibimos una gran cantidad de información. Nuestro ojo, que tiene aproximadamente 1200 diafragmas automáticos a la intensidad de la luz, nuestro oído, que puede distinguir aproximadamente 1600 decibeles diferentes, en fin, todo aquello, toda esa composición maravillosa que es el ser humano. La máxima creación de Dios es un ser humano. Por lo tanto, todos los seres humanos fueron creados para ser triunfadores, para ser maravillosos, para ser excelentes, para hacer obras fuera de serie. Miren, para hacer un automóvil se requiere aproximadamente entre 50 y 70 mil partes. Para ser un ser humano, sencillamente no se ha podido medir la dimensión de la grandeza precisamente del ser humano. Ahora pasemos a un segundo concepto que es importante. Imaginemos que nosotros, como padres de familia, le damos a nuestros hijos lo mejor, la mejor educación, los mejores médicos, los mejores alimentos, en fin, les procuramos lo mejor de lo mejor. Imagínense ustedes, tercera metáfora, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios con tanto desgraciado mediocre? Imagínate todo lo que nos ha dado precisamente para poder llegar a ser seres triunfadores, y nos desperdiciamos la vida no aquilatando precisamente la importancia que tenemos los seres humanos. Por eso es la gran importancia de que el hombre puede diseñar su porvenir, puede diseñar su futuro, se puede programar para ser un fracasado o se puede programar para ser un triunfador. Miren, les voy a contar una pequeña metáfora. Yo utilizo muchísimo las metáforas, de hecho, mis libros casi todos están llenos de metáforas, porque a través del cuento, a través de la reflexión, podemos llevar a nuestra imaginación y ubicarnos precisamente en la mitad de esa metáfora. Por favor, hago una advertencia. En muchas de mis conferencias, la gente dice, no, lo que usted dijo le cayó como anillo al dedo a mi compadre, ¿sí? Y le pregunto, ¿y a usted no le cayó ninguno? O sea, hay que irse acomodando en cada metáfora. Empiezan a haber codazos, ¿le oíste? Escucha, boludo, escucha, boludo, escucha, ¿eh? Entonces, por favor, señores, alerta, por favor, porque es muy importante que estemos concentrados en lo que vamos a hacer, ¿sale? Esto, la aclaración, todas las metáforas son producto de la imaginación, son producto nada más de la fantasía. Esto se me ocurrió decirlo en alguna ocasión en la radio en la Ciudad de México. Se me ocurrió decir que a Dios se le había ocurrido poner una tienda. No lo van a creer, las 14 líneas telefónicas de mi colegio estuvieron llamando a la gente pidiendo la dirección. Hay maderas que de verdad no agarran el balón, se están viendo. Entonces, señores, imaginemos que aquí, precisamente en Buenos Aires, Dios pone una tienda extraordinaria. Una tienda excelente, una tienda celestial, donde las personas van a comprar todo aquello que necesitan. Llega una persona muy necesitada y le dice, oiga, pues la verdad de las cosas, yo necesito muchísimas cosas en la vida para ser feliz. El ángel toma su bloc de pedidos y dice, muy bien, pida usted, ¿qué quiere? Dice, mire, la verdad es que en la noche siento un dolor en el hombro izquierdo, siento cierta arritmia, siento que el corazón se me sale. Bien, buena salud, ¿qué más? Bueno, no, mi mujer y yo, en la mañana no nos saludamos, ladramos los dos, ¿sí? Una pareja bien integrada, ¿qué más? Mis hijos adolescentes echan sus tratos, han chocado el auto, etcétera, jóvenes integrados y responsables, ¿qué más desea usted? Bueno, yo quisiera que mi empresa estuviera bien integrada, que fuéramos productivos, que buscáramos la calidad, que fuéramos como una gran familia, una empresa productiva integrada, ¿qué más quiere usted? Mire, la verdad de las cosas, me angustia mucho ver a los niños en las calles de Buenos Aires, me angustia mucho ver esos niños que alquilan a algunas personas, me angustia mucho la pobreza y la miseria, y me gustaría también que eso se resolviera, ¿qué más desea usted? Dice, bueno, también me gustaría, para ser franco, que esto también se resolviera en el Perú, y en Colombia, y en México, y en tantas naciones que hay miseria y que hay pobreza, y que hubiera paz en el mundo, y lo quiero para todo el mundo. ¿Desea usted algo más? No, ya con eso es suficiente. Muy bien. Se fue el ángel, surtió el pedido y le entregó un sobre. En ese sobre venía todo. Aquel hombre dijo, aquí está todo, mi salud, mi felicidad, mi pareja, mi prosperidad, mi nación, la paz universal, aquí está todo. Le dijo el ángel, sí, ahí está todo. Dice, oiga, no entiendo, usted no ha entendido nada. En esta tienda vendemos semillas, no frutos. Si usted quiere ese mundo, esa pareja, ese universo, trabaje por ella, búsquela. Este hombre todavía, poco confuso, le dijo, oiga, pero de verdad, ¿Dios no podrá hacer un milagro universal? ¿De pronto no podrá cambiar a todo el mundo de un solo milagro, de un momento determinado? Dijo, ya lo hizo. ¿A qué horas? ¿A la hora que estaba haciendo el pedido? No, cuando usted nació, Dios le dio a usted la libertad, la grandeza, la dimensión para hacerlo. ¡Hágalo, boludo! ¡Hágalo! Tenemos nosotros en nuestras manos precisamente esa gran opción, diseñar nuestro futuro, diseñar nuestro porvenir, diseñar en el estado en que podamos estar. La primera gran convicción que debemos de tener es creer en nosotros mismos, creer en nuestra potencialidad y creer en nuestra grandeza. Señores, algo que es fundamental y esencial y se los quiero transmitir con toda la claridad del mundo, triunfar en la vida no es lo más importante, es lo único, lo demás de nada sirve, nacimos para triunfar. En alguna ocasión, en el año de 1989, se nos entregaba un premio en Europa de Ludwig von Mises por un concepto que se llama la tecnología del obvio. Y me gustaría participarla con ustedes porque esa tecnología es la que está dando vuelta al mundo para realmente encontrar el camino más corto al éxito. Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde creen ustedes que se aprende más, del fracaso o del éxito? ¿De dónde una persona puede asimilar mayor experiencia, del fracaso o del éxito? Aquellas personas que consideren que se puede aprender más del fracaso que del éxito, levanten la mano, por favor. Levántenla sin miedo. Por eso estamos como estamos. Bájenle, por favor, ¿sí? Ahorita la vamos a aclarar. Señores, ¿qué es la parte importante? Miren, definitivamente el fracaso. El fracaso es un concepto sumamente importante siempre y cuando aprendamos del fracaso. Si no aprendemos del fracaso, podemos fracasar 100.000 veces y jamás vamos a avanzar. Escuchen bien, hay personas que acumulan sabiduría y hay personas que acumulan estupidez. El día de hoy, precisamente en las calles aquí de Buenos Aires, había caminado un rato, veía que una persona hizo una operación muy curiosa. Se echó en reversa y golpeó el coche de atrás, pero un golpe estruendoso, pero un golpazo. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cuál es la primera reacción que hace una persona cuando choca contra otro automóvil o cuando choca contra un poste? No sé si lo han observado. Es genial la observación. Lo primero que hace la persona es sonreír. A ver si alguien lo vio. Porque es obvio, el único boludo es él, ¿sí? Luego se baja y entre dientes dice, desgraciado poste, maldito poste. ¿Quién lo puso ahí? Seguramente fue el gobierno, maldito, ¿sí? ¿Qué sucede? Es la persona que está buscando precisamente alguna excusa precisamente a su mediocridad. No acumuló nada, no asimiló nada del fracaso. Miren, el fracaso es una lección que hay que aprender. Es el camino equivocado. Es la parte en la que la gente inteligente sabe tomar esa experiencia, la incorpora a su vida y surge más positivo. Es como cuando dos personas se encuentran en un bosque que están perdidos y le preguntan uno al otro, oye, ¿cuántos caminos has probado? Pues cuatro. ¿Cuántos? Tú tres. Juntemos esas experiencias que son siete caminos equivocados que no volveremos a recorrer. Por eso la gran importancia cuando hablamos precisamente del éxito y del fracaso, porque es la única forma de asimilar la lección. Escuchen esto que viene en otro de mis libros. Dice, fracaso no significa derrota, significa simplemente que todavía no hemos tenido éxito. Fracaso no significa estupidez, sino el camino para acumular la sabiduría necesaria para triunfar. Fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos identificado lo que no debemos hacer para lograr nuestros objetivos. Fracaso. No significa que hayamos actuado como necios, nos demuestra que anhelamos firmemente obtener el éxito. Fracaso. No significa que no alcanzaremos nuestras metas, más bien nos reta a pagar la colegiatura de la perseverancia para lograr el éxito. Fracaso. No significa descrédito, sino que demuestra que estamos dispuestos a correr los riesgos necesarios para triunfar. Fracaso. No significa incapacidad, más bien nos indica qué otras potencialidades debemos desarrollar para alcanzar lo que deseamos. Fracaso no significa pérdida de tiempo, sino el aliento para empezar de nuevo, porque ahora estamos más cerca de nuestros objetivos. Fracaso no significa que debemos darnos por vencidos. Denota que tenemos que luchar con mayor determinación para lograr el éxito. El desafío forma al triunfador, y no cabe desafío sin riesgo al fracaso, pues el éxito y el fracaso son un tejido de la misma textura. No nos deben encadenar los fracasos del pasado, ni debemos atormentarnos con lo que nos depara el futuro, pues corremos el riesgo de no tener éxito en el presente. Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Él tiene un destino superior para los triunfadores. Aprendamos, pues, del fracaso. Es la parte vital, porque miren, ustedes como yo somos padres de familia. ¿A quién desearíamos nosotros tener como maestros? ¿A los peores o a los mejores? Obviamente, si nuestros hijos se pueden acercar a los mejores maestros, que tengan a la gente más triunfadora a su alrededor, obviamente ellos van a lograr ser triunfadores también. Ejemplo, ¿cuál fue el gran secreto japonés? El gran secreto del fenómeno asiático fue muy simple. Dijeron, ¿quién tiene 10 en acero? Los suecos. Y el 10 sueco se convirtió en el 0 japonés. ¿Quién tiene 10 en la industria automotriz? La General Motors se convirtió en el 0 japonés. ¿Quién tiene 10 en fotografía? Los alemanes se convirtió en el 0 japonés. ¿Quién tiene 10 en motociclismo? La BMW se convirtió en el 0 japonés. ¿Qué hicieron los japoneses? Aplicaron la tecnología del obvio. Aplicaron a aquellos que verdaderamente ya habían logrado el éxito. ¿Qué es una convención Amway? ¿Qué son los diamantes, las perlas, la gente que está con ustedes? Son los triunfadores del sistema. ¿Para qué? Para aprender la ruta más corta del éxito, es aprender del éxito. Miren, un enano ve chiquito porque está chaparrito. Un gigantote ve muchote porque está grandotote. Pero si el enano se pone en los hombros del gigante, puede ver mucho más aún que el propio gigante. ¿Cuál es verdaderamente el camino? Señores, tenemos que aprender del éxito, de los triunfadores. Por eso la tecnología del obvio dice lo siguiente. Elige al mejor de los mejores. Imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Tecnología del obvio. Pero desafortunadamente, y esto lo viene a hacer su momento, desafortunadamente mucha gente, en lugar de admirar al triunfador, no, le da un dolor en el hígado, pero a lo bestia. Es el niño aquel que, el papá que llega a su casa y dice, hijos míos, quiero compartir sus sueños, por favor díganme que les gustaría ser cuando sean grandes. Los muchachos dijeron, ya enloqueció este, pero en fin, no importa. Y empezaron aquellos a comentar sus sueños. La chiquita de 4 años que quería ser enfermera, el otro de 9 años que quería ser ingeniero o que quería ser astronauta, pero llega con el chico de los 14 años, los pelos parados, un barco por acá, enredado así en la silla, y le pregunté, ¿tú qué quieres ser? Me da pena decirte, dime qué quieres ser, me da pena, dilo. Pues la verdad, papá, yo quiero ser boludo. Dijo mío, pero para eso no se estudia, es natural. ¿Qué significa esto? Cada vez que salgo contigo me dices, mira, qué boludo, mira nomás la vieja que trae ese boludo, el coche que tiene ese boludo, mira nada más ese boludo como ha triunfado, caray. Y nos molestan los boludos que todos son inteligentes. En el estómago, ese dolor que se nos viene en el estómago es precisamente porque nos falta algo que es esencial, que es la capacidad de admiración, la capacidad de asombrarnos de aquellos que ya lo lograron. Por eso, Elsa Vogel, el gran estudioso del fenómeno asiático, dice, si algo explica el fenómeno japonés es la humildad por aprender. Para aplicar la tecnología del obvio, lo primero que tenemos que hacer, señores, definitivamente es definitivamente aprender del triunfo, aprender del éxito, aprender de los que ya lo hicieron. Es el camino más corto para triunfar. Me encontraba con las gentes del Comité Olímpico Mexicano, Barcelona 92, y les preguntaba, oigan, les decía, ¿y a qué fueron ustedes a Barcelona? Nada más ganamos una medalla de plata, ¿eh? ¿A qué fueron ustedes? Y me contestaron, a foguearnos. Dije, no, pues me parece una desgraciada fogata. ¿A qué hay que ir? Hay que ir a buscar a aquellos que han producido campeones y llegarles y preguntarles, oye, ¿cómo se produce un campeón? ¿Cómo se logra producir un triunfador? ¿Cómo se logra tener gentes de éxito? Esa es la tecnología del obvio, de las gentes que ya lo lograron, que ya lo hicieron, que ya lo alcanzaron, que ya lo rebasaron, y obviamente es la parte importante. Me juntaban en alguna ocasión 70 y tantos gurús a nivel científico internacional, entre ellos un mexicano que está en la Sala de la Fama Científica de Nueva York, es el que más aportaciones ha hecho en el mundo de anticonceptivos, por cierto, él tiene 12 hijos, ustedes ya saben que hay que insistir en esta vida. Y entonces, entonces me decía, oiga, licenciado, ¿y por qué no una tecnología propia? ¿Por qué no se habla de japoneses, alemanes, americanos? ¿Por qué no una tecnología netamente mexicana? Le dije, mire, con esa mentalidad que usted tiene, seguramente si a usted lo muerde un perro rabioso, usted va a estar empeñado en no utilizar un antirrábico francés de Louis Pasteur. Y mientras que usted encuentra un antirrábico derivado de la baba del nopal, ¿sabe qué le va a pasar? Se va a morir, y aullando, ¿sí? Obviamente, señores, el conocimiento no es de quien lo inventa, es de quien lo aplica. Ustedes son triunfadores, apliquen los conocimientos del triunfo. Ese es el secreto. Excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Miren, definitivamente el éxito no requiere explicación. El fracaso tiene mil excusas, terribles miles y miles y miles y miles de excusas. Hace un momento comentaba con uno de mis amigos de los diamantes, oye, que uno de los mexicanos se quedó a 5 segundos precisamente de ganar el maratón de Boston, que fue hace un par de días. ¿Saben cuál es la diferencia entre perdedor y triunfador? Todos los perdedores dicen, casi, casi la hago, pero ya casi, casi me acepta el plan. Y el triunfador dice, la hice, lo logré, lo alcancé. No requiere explicación. Por eso es tan importante siempre señalarse las metas bien fijas, irse hasta el fondo, hasta dónde, hasta lograr. Piensen en esto, señores. La gran diferencia entre fracaso y derrota es que el fracaso es una lección que aprender. La derrota es cuando nos damos por vencidos, cuando ya no lo volvemos a intentar, cuando ya no volvemos a insistir. Y recuérdenlo, primero muertos que darnos por vencidos. Hasta el triunfo, hasta la cumbre, no hay opción. Además, hay algo que es muy interesante. Fíjense que la gente se queja de que tiene muchos problemas. En todos los países del mundo, la gente, yo te venía platicando con un taxista aquí en Buenos Aires, y la gente se queja de que tiene problemas, que la vida es muy cara, que el problema del tráfico, no, terrible. Es más, le pregunté, ¿y usted cómo le va? Pues aquí jalando, ahí la vamos llevando, un sufrimiento. La gente es impresionante, pero se enfrenta ante los problemas y los enfrenta desde un punto de vista tan negativo, y obviamente todos los obstáculos que tienen los van precisamente interceptando en la carrera de su triunfo, de su propia vida. Miren, no sé si ustedes de puritita casualidad tienen algún problema. No sé, a lo mejor si tienen algún problema. Les voy a dar la mejor receta para que ustedes resuelvan todos sus problemas el día de hoy. Es más, ya de vengarme esta noche su presencia y lo que han pagado en la colegiatura de este congreso. Obviamente, si alguno me desafía, les prometo aquí ante 7,000 personas devolverle por 1,000 la colegiatura pagada en esta convención. Definitivamente es la mejor receta de la noche. Ustedes quieren resolver, anótela bien, ¿eh? Si quieren resolver todos sus problemas, muéranse, se acabó. Que es la democracia, olvídense, ya estamos muertos. Recuerdo hace algunos años una reunión de políticos de alto nivel de la Ciudad de México, del gobierno mexicano, les decía, señores, muchas empresas mexicanas ya superaron la crisis. Los políticos se pusieron así muy, se empavonaron, les dije, sí, ya la superaron porque ya cerraron, o sea, ya no hay bronca, ya se retiraron del mercado. Señores, fíjense bien, si la vida consiste en no tener problemas, en dormir y en comer, los seres más realizados sobre la faz de la tierra son las vacas. No seamos vacas. Es impactante. ¿Qué son los problemas? ¿Qué son los problemas? Los problemas son los desafíos a nuestra inteligencia, los desafíos a nuestro talento. Es donde realmente sabemos nosotros lo que tenemos que hacer. El señor Villa Coca, cuando trabajaba en la Chrysler, el hombre ganaba $40 millones al año. La pregunta es, ¿por qué le pagaban eso a este señor? ¿Que acaso la Chrysler no tenía problemas? ¡Claro! Lo contrataron porque tenía muchos problemas. Nadie contrata a nadie para que te cree problemas. ¿Quién es la persona más valiosa en una organización? Es que resuelve problemas. Al señor Eisner de Disney actualmente gana más de $60 millones al año de salario. ¿Por qué? Porque es la mentalidad realmente para resolver problemas. ¿Dónde demuestras tu talento? ¿Dónde demuestras tu capacidad? ¿Dónde demuestras tu imaginación? ¿Dónde demuestras tu creatividad? ¿A través de qué? Del gran reto de tener problemas. A partir del día de hoy, por favor, se me ponen de rodillas y le dan gracias a Dios por tener problemas. Es el único desafío de salir adelante. ¡Adelante! tenemos que producir alternativas para alcanzar éxito. Es muy importante. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecha, sino que tenemos que producir alternativas para alcanzar el éxito. Señores, ¿creen en la buena suerte? ¿No? Determinismo circunstancial. ¿Qué les parece si le llamamos así? ¿Qué es determinismo circunstancial? Es lo que se llama destino. ¿El destino en qué consiste? Es muy diferente destino a porvenir, ¿eh? El destino es aquello que nosotros no podemos modificar. Ninguno de los que están aquí, ni yo, pudimos elegir qué papás tener, ni pudimos elegir qué color de piel, ni pudimos elegir el tamaño de la nariz, ni pudimos elegir nada, ni podemos decidir cuándo va a temblar o no va a temblar, o si va a haber un maremoto, etc. Es decir, son determinismos circunstanciales. Alguien sale ahorita, su coche allá afuera, le cae una rama y dice, mala suerte, determinismo circunstancial. No lo pudimos evitar. ¿Pero qué es la buena suerte? Señores, el determinismo circunstancial favorable. Les voy a dar la receta ahorita de cómo todas las 7000 personas de esta noche podemos salir suertudos, de buena suerte. Y no vamos a vender dientes de tiburón, ni ojos de tigre, ni nada. Van a salir ustedes suertudos el día de hoy. Dos elementos para tener buena suerte. Número uno, para tener muy buena suerte, como decía Eisenhower, de cada 10 oportunidades favorables en tu vida, 9 las produces tú. Sal a buscar la buena suerte, sal al encuentro de la buena suerte. Si yo salgo muy temprano a presentarle a muchas personas el plan, obviamente llega al final del día y tal vez ya tengo muchísima gente que ya promoví. Tal vez el vecino diga, mira, qué buena suerte tiene este boludo, ¿sí? Pero el tipo no se dio cuenta que desde las 5 de la mañana me estoy preparando y se salía a buscar la buena suerte. Obviamente la buena suerte. Ahora, elemento número 2. ¿Cuál es el elemento número 2? Hay que estar preparado para aprovechar la buena suerte. Si yo no estoy preparado, si yo no hago una buena preparación de mi plan, si no hago una presentación correcta, si no le pongo el énfasis deseado, mi plan va a fracasar. Si tengo la oportunidad de una reunión de amigos o me reúnen un grupo de personas y si yo no voy debidamente preparado, realmente la buena suerte se me va a ir. Yo llego a comprar un piso a Buenos Aires, un piso que puede costar 100, me lo ofrecen en 20, pero si yo no traigo los 20 en la bolsa, sencillamente se me va la buena suerte. En alguna ocasión me daban una cena de agradecimiento a los jóvenes en la ciudad de Guadalajara y me pusieron de compañera de mesa a Miss Universo de Venezuela. O sea, me tocaba, ahí estaba. Pero no iba preparado, llevaba a mi mujer del otro lado, ¿sí? La buena suerte se me fue, ¿sí? ¿Sabe qué suele suceder? ¿Sí? Entonces, señores, gracias. Que no me oiga mi mujer, porque se me va a ver, ¿sí? ¿Qué resulta? Miren, hay algo que es fundamental, y esto es importantísimo, la actitud mental. Realmente la actitud mental es el gran detonador que tenemos en la vida para que realmente podamos atraer lo que querramos. Miren, los desafíos. A ver, levanten la mano aquellos que tengan coche. Levanten la mano. No soy de Hacienda, levanten la mano, si algo, ¿sí? Bien, por favor, súbanse a su coche ahorita saliendo y digan, presiento, como que me late que voy a chocar. Boludo, ya choqué. Mañana, por favor, levántate, este domingo tengo el presentimiento que hoy este domingo me va a ir mal, pero mal, mal, mal. ¿Qué me va a pasar? No voy a salir del lado equivocado de la cama, voy a tropezar con el buró, voy a meter un pilar excusado, ¿me ven? Terrible. Y finalmente sintoniza un marica en la radio que te diga, Piscis, lleno de conflictos. Espantoso. ¿Por qué? Obviamente, ¿por qué todas las pitonizas, todas las que nos leen la suerte, todos me atinan, caray? De pronto la que lee las cartas nos dice, hay una rubia en tu camino. ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Andamos como Rambo, le disparamos a cuanta güera se mueve, ¿sí? Pero resulta, obviamente lo atraemos, pero en la misma forma en que atraemos realmente lo positivo, lo negativo, también podemos atraer lo positivo. Miren, ustedes por ejemplo practiquen esto a partir del lunes. A partir del lunes todos aquellos que sean papás con hijos en la edad escolar, en la mañana por favor levántense y digan a sus hijos, hijos míos, hoy quiero que sean triunfadores, hoy quiero que tengan una sonrisa ante la vida, hoy quiero que tengan una actitud de alegría, hoy quiero que estén el primer día que digan, boludo, ya enloqueció, no importa, ustedes insistan, ¿sí? Y ánimo, y de verdad sonrían a la vida, hagan lo que deben de hacer. Si lo hacen, corren el riesgo de tener hijos triunfadores, corren el riesgo de tener campeones. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, lo primero que tenemos que hacer en la mañana, no sé si, bueno, yo les sugiero algo, lo primero que hay que hacer en la mañana, lo número uno que hay que hacer en la mañana es lavarse los dientes, ¿sí? Es fundamental. Se están dando los días, ¿qué hacen? Pues hay que ir enfrente del espejo. Y obviamente, enfrente del espejo, lo primero que tenemos que hacer es tomar la pasta dental, ponerle el cepillo y sonreír así. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuánto amaneció? Ánimo, ¿sí? Ustedes han visto cómo se despiertan los perros. Es impresionante. Los perros en la mañana al despertar se estiran completamente. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es estirarnos el cerebro, pero completamente. Y empezar a programarnos en el día. Hoy va a ser un extraordinario día. Hoy vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Hoy nací para triunfar. Hoy voy a hacer feliz a toda la gente que está a mi alrededor. Hoy voy a llegar a la cima. Miren, no sé si ustedes conozcan lo que es la espeleología. Los alpinistas ascienden, los espeleólogos descienden, se meten a las cavernas. Es así como han descubierto muchas grutas y muchas cavernas en el mundo. Un hombre, un espeleólogo, lleva a su hijito de 4 años a una caverna. El niño, obviamente, era la primera experiencia que tenía. Entra asombrado, viendo las estalactitas, las estalagmitas, ve las figuras que hacen las rocas, y como todos los niños del mundo, le da por arrojar cosas. Toma una piedra, la arroja en la cuna de las cuevas, y escucha por primera vez el niño en su vida el sonido del eco. Escucha cómo le responde la cueva aquella. Avienta la piedra, ta, ta, ta, ta, ta, el eco. El niño se acerca y toma la iniciativa y grite, ¡horrible! Y el eco, horrible, horrible, horrible, ¡asqueroso! ¡Espantoso! Y el niño empieza a temblar. Dice, papá, ¿qué es? Su padre, dándose cuenta que era una excelente oportunidad de dar una lección a su hijo, le dio apoyo en sus hombros y le dijo, hijo mío, vuelve a escuchar. ¡Bello! Y el eco, bello, hermoso, extraordinario, excelente, maravilloso. Y el niño sonrió y dijo, papá, ¿qué es? Hijo mío, recuérdalo, es la vida, como la llames te contesta. Poner en práctica lo aprendido equivale a arar la tierra y no sembrar la semilla. Queremos que los conocimientos que adquieran en esta convención sean de inmediata aplicación. No esperen para mañana. Hoy mismo empiecen a programarse. Miren, la gente difiere el triunfo. Es que ahora sí voy a cambiar el día de mi cumpleaños. Le entro a la dieta el día 31 de diciembre. ¿No se han dado cuenta? Ese ritual que hace la gente el día 31 de diciembre todos los años. Con las 12 uvas a las 12 de la noche. Ya todo cambió, no cambió nada, güey. Además, debes la misma tarjeta de crédito que el día 31, pero con intereses. Nada cambia si yo no decido el cambio. Señores, la única forma que ustedes pueden forjar su porvenir es tomen su vida, tomen su destino, tomen su verdad, tomen sus desafíos, pero ustedes tienen que pagarle la colegiatura a la vida. Sean dueños de su vida, sean propietarios de su vida y hagan de su vida una obra magistral, una obra extraordinaria. No hay opción, solamente triunfando podemos demostrar la grandeza de cada uno de nosotros. Llámense a ser triunfadores. Es comprender que con una férrea disciplina es factible forjar un carácter de triunfadores. Señores, la colegiatura de los triunfadores, ¿cuál es? La disciplina. Había un mediocre en la época de los reyes, en Francia, en la época de los Luises, en el Valle de la Loa, la Loira, estaba un mediocre a la orilla del camino, lamentándose como hacen todos los mediocres, echándole la culpa a sus padres, a su país, a Dios, a todo el mundo, nadie lo comprende, nadie lo ha ayudado, él es víctima circunstancial, véanme aquí olvidado de nadie, nadie me ayuda, llorando para que la gente lo ayude. De pronto ve a lo lejos una carroza, y se imagina el mediocre, caray, parece la carroza del rey. Si es el rey y pasa por esta vereda, seguramente al verme en este estado tan deprimido, se baja el rey, me entrega su bolsa de monedas de oro y con esto resuelvo el resto de mi vida. Para coincidencia del mediocre, era la carroza del rey. Para coincidencia del mediocre, tomó esa vereda. Para coincidencia del mediocre, el rey al verlo se apeó de la carroza, se le quedó viendo, tomó su bolsa de oro, una inmensa bolsa de monedas de oro, se le quedó viendo los ojos, algo vio el rey en la mirada, la volvió a guardar, puso una rodilla en el piso y le extendió la mano al mediocre. Dame una limosna, le dijo. El mediocre en ese momento se sintió todo confundido, no sabía qué hacer, sacó su bolsa, llena de monedas de cobre, hizo una auscultación dactilar, sacó la más jodida de todas y se la entregó al rey. El rey la pilató, la guardó y se fue. Aquel mediocre llegó a su casa, no, qué barbaridad, insultando a medio mundo, desgraciado rey, insultó a los ricos del mundo, bola de avaros, desgraciado, no ayudó al pobre. En ese momento, toma su bolsa, la avienta sobre la mesa, se abre la bolsa, salen todas las monedas de cobre y la única monedita, la idéntica que le había entregado al rey, se había convertido en oro. En ese momento dijo el mediocre, boludo, le hubiera entregado todas las monedas de cobre, se hubieran convertido en oro. ¿Cuál es la lección? Si ustedes le apuestan un centavo a la vida les paga un centavo. Apuesten lo mejor a la vida. Es esencial considerar lo siguiente. Definitivamente, y eso los digo a los empresarios en todas partes del mundo en que he ido, no pretendan ustedes ser 100% mejor que la competencia. La vida consiste, fíjense la palabra de la excelencia es aquello que excede a lo ordinario, que excede a lo común, que excede a lo corriente. Esos pequeños excesos nos llevan a la excelencia. Bueno, alguien puede decir, es que yo me excedo bebiendo, eres un excelente borracho. No, es por ahí. ¿Por qué? Porque no todo cambio significa mejora. No todo cambio significa mejora. Una persona que no se droga y de pronto se empieza a drogar, dice, ya cambié, ya soy metodista, ya me meto de todo, ¿sí? Obviamente, ese tipo no ha cambiado positivamente. Ahora bien, todo progreso, escuchen bien, todo progreso sí significa cambio positivo. Entonces todo aquello que exceda a lo corriente, a lo vulgar, a lo común, a lo establecido, que se excede en positivo, entramos al mundo de la excelencia. Por ejemplo, quieres ser una pareja excelente como esposo. ¿Qué sucede? Te excedes. Te excedes, vas a un restaurante donde lleva el tocador, te pones de pie, le abres la puerta del coche, no para bajar la golpe, sino para que ella salga primero. Te excedes porque le mandas una flor, te excedes porque le dejas un recadito en el baño, te excedes porque le das un beso imprevisto, te excedes porque le das una sorpresa, te excedes, te excedes, te excedes, te excedes. Tantos son tus excesos que te conviertes en un marido de excelencia, con la ventaja que todas las amigas de tu mujer van a querer contigo también, obviamente, ¿sí? Quiero un excelente, obviamente, ¿sí? Pero resulta, fíjense ustedes muy bien, el maestro Ortega y Gasset, contemporáneo español, filósofo, dice, el mundo está harto de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Aquellos que sencillamente dan uno a uno. Me das un beso, te doy un beso. Me abres la puerta, te abro la puerta. Me saludas, te saludo. Me pagan hasta las seis trabajo. Es decir, uno a uno, uno a uno. Es el caso de las fiestas de Navidad. ¿Qué nos regaló la tía Cholita? Ah, pues un florerito el año pasado. ¿Qué le regalamos este año? Pues va de regreso el desgraciado florerito, ¿sí? Uno a uno. ¿Quiénes son los que quedan monumentalizados en la historia universal? ¿Quiénes son los que verdaderamente escriben la historia? ¿Quiénes son los triunfadores? Los que se exceden, los que son capaces de un esfuerzo espontáneo, aquellos que dan muchísimo más de lo que han recibido. El camino de la excelencia es excederse en todo. Proposición, ¿eh? Les propongo a las 7000 personas de esta noche que a partir de hoy hagamos un compromiso. Ser 1% mejor todos los días. ¿Será demasiado? Imagínate en enero. Miguel Ángel Cornejo de enero es 365% mejor en diciembre. Imagínate esa evolución si lo convierto en un hábito de vida. Todos los días mejorar. Bueno, hoy vengo de buenas. Se los dejo el medio punto. Bueno, en un cuartito de punto. Un poquitito nada más. Imagínate, si yo me puedo esforzar todos los días un 1%, les aseguro, les auguro, que si dentro de un año regresamos y estamos otra vez con ustedes, les aseguro que van a ser 3 veces mejor de lo que son ahora. Por favor, todos los días paguen la colegiatura, todos los días agreguen el 1%, todos los días escalen la montaña, todos los días sean mejores, todos los días sean triunfadores, todos los días asciendan. Ser excelente, señores, definitivamente, es trazarse un plan. Y los objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias. Miren, esto es algo fundamental. Yo quisiera ahorita hacer una diferenciación básica e importante. La mayoría de los seres humanos en todo el mundo y en todas las culturas se involucran con la vida. Muy pocas personas se comprometen en la vida. ¿Qué significa estar comprometido? Comprometido es obligación con. Cuando yo adquiero una obligación con mi pareja, con mi nación, con mi empresa, con mis sueños, con mi realización personal, cuando estoy dispuesto a jugarme la vida por lo que creo. En cambio, el involucrado, ¿qué hace? Nada más está ahí cuando le conviene. Es el mercenario. Involucrar viene de la palabra envolver. Se disfraza temporalmente. Voy a estar en la organización mientras que me convenga. pero los triunfadores no entran a sus campañas de lucha, sus grandes empresas involucrados entran comprometidos. Un Walt Elias Disney, por ejemplo, el que hizo el Disney famoso, un hombre comprometido, un Watson que hizo IBM, un hombre comprometido, la gente Amway, gente verdaderamente comprometida, gente que están poniendo la vida por delante por lograrlo. Yo quisiera que mañana domingo me hicieran un favor, que todos desayunen por favor en su casa huevos con jamón. Reúnen a sus hijos alrededor del platillo, aunque no les gusten los huevos con jamón, y les expliquen este concepto y les digan: hijos míos, aquí hay dos personajes, uno comprometido y otro involucrado. ¿El comprometido cuál es? El huevo. El cerdo se murió para tener jamón. O sea, no le puedes juntar una patita, no, se murió todo completo. La gallina es la involucrada, puso los huevos y se fue. Obviamente esa ni siquiera participó, nada más estaba involucrada. El otro se murió. La vida, para poder triunfar hay que arriesgar la vida. A ver, por favor, señores, señoras más bien, levanten la mano a aquellas mujeres que sean mamás. Que sean mamás. Ese señor, ¿por qué la levantó? Ah, bueno, gracias. Señores, fíjense muy bien, cuando una mujer da luz, ¿se compromete o se involucra? ¡Claro! Ella va a riesgo de perder su vida, va llena de esperanza, de ilusión, de amor, pero ella, cuando da a luz un hijo, ella se va jugando la vida. Sabe que puede morir en esa acción. Ella está arriesgando su existir porque otro ser humano pueda vivir. Y obviamente es el gran desafío de una mujer, el gran compromiso que tiene una mujer. Por eso, señores, es impresionante. Bueno, ¿y el marido qué puso? No me digan, si yo sé. Ese fue. ¿Qué sucede? En la gran mayoría de los países, son países de mucha madre y poco padre. ¿Qué necesitamos ahorita? Realmente, ¿qué se requiere? Compromisos de esto. Si ustedes quieren tener éxito en todo lo que hagan en la vida, en la organización Amway, en su organización personal, en su vida individual, apréndanse a comprometerse en todo lo que hagan. Comprométanse con su pareja, comprométanse con sus hijos, comprométanse con su empresa, comprométanse con su nación. La única forma de vivir la vida es comprometido, no hay opción. El año pasado, tuve la oportunidad, el año pasado, de ver cómo se casaba mi única hija mujer. Aunque la ven ustedes así de guapo y de joven, ya soy abuelo. Pero yo trataba de darle a mi hija algo que realmente lo pudiera ella, la pudiera sostener en toda su vida. Y en uno de mis últimos libros, este es mi último libro que acaba de salir la semana pasada, dice así: hija mía, te escribo estas líneas para que las conserves no en tu mente, sino en tu corazón. Tú fuiste concebida por el amor, como seguramente lo serán tus hijos, y fue nuestra intención, la de tu madre y la mía, darte el mayor cariño y ternura de que fuimos capaces. El anhelo más legítimo de un padre para un hijo es dejarlo preparado para hacer frente a la vida y que ésta sea fecunda en valores trascendentales como es el amor, la justicia, la lealtad, el respeto y la gratitud. La vida nos enseña que aun cuando pusimos todo nuestro empeño en conquistar la cima de una montaña y ésta se nos niega, tenemos que volver a luchar incansablemente hasta lograrla. Puede ser vencida, pero nunca claudiques. Lucha hasta convertir las derrotas en victorias. Nunca te des por vencida y mantente siempre digno y fiel a tus principios. Ama todo aquello que sea noble y bello, y frente a la injusticia, oféndete y lucha sin descanso por lograr tus sueños. Las dudas matan el amor. Confía solo en lo que tú misma puedas ver y oír. No te dejes llevar por los rumores. Enfrenta tú misma la realidad y ruégale a Dios para que no te equivoques. Ten un hogar donde reine Dios. Te dará paz y consuelo en tus horas difíciles. A tu marido, apóyalo sin límite alguno. En tus hijos, vacía todo el corazón y nunca permitas que tu debilidad los haga irresponsables en el uso de su propia libertad. Dale a tus hijos lo que tú misma recibiste. Un hogar con dignidad, respeto y una estrella para que tus hijos tengan un porqué vivir. Cuando los años transcurran y ya no esté más junto a ti, recuérdame como un hombre soñador que siempre te amó. Y de donde me encuentre, tendrás por siempre mi bendición. Ayúdame, te suplico, a que muchas estrellas que están muriendo en la playa vuelvan al mar y tu vida y la de los tuyos sean digna parte de la creación de Dios. Comprometida se tiene respeto a sí mismo. Una persona que está comprometida se abstiene a muchas cosas. Una persona comprometida arriesga su vida por lo que quiere lograr. El dejar hijos comprometidos, miren, toda la la gente, toda la gente se pregunta, caray, ¿qué le voy a heredar a mis hijos? ¿Qué casa le voy a heredar a mis hijos? ¿Qué plan de jubilación le voy a dar a mis hijos? ¿Cuál va a ser mi herencia para mis hijos, señores? Y hay que pensar en algo. Realmente, ¿quién gobierna las naciones? ¿Quién hace el mundo del mañana? ¿Quién hereda la tierra? ¿Quién ha hecho al mundo como es? ¿Cómo podemos hacer mejor al mundo? Señores, no se preocupen qué le van a heredar a sus hijos. Preocúpense qué hijos le van a heredar al mundo. Ese es el gran desafío. Que es lo siguiente, estoy totalmente convencido que todas las empresas que hemos visitado en más de 50 países en 4 continentes no son el resultado de la desesperación, ni de la crisis, ni del hambre. Las grandes empresas del mundo son el resultado de un soñador, son el resultado de un optimista, son el resultado de... El tipo no, imagínense en el 3414 y en el 3415, y el tipo hasta que llegó a donde, hasta el 5001 lo pudo realizar. Pero desafortunadamente traemos en el inconsciente colectivo de los pueblos un negativismo terrible. Para poder triunfar en la vida hay que ser un optimista, pero de verdad sensacional. Napoleón en alguna ocasión iba a emprender una batalla a las 3 de la madrugada, en la mitad del fango. Sus generales estaban temerosos, tenían miedo, y los mandó llamar. Dijo, a ver, venga, por favor, venga todos los maricas, venga para acá. Dijo, mire, muy bien, quiero una cosa. No quiero que me vuelvan a utilizar esta palabra jamás. Quiero que me la quiten definitivamente del vocabulario. El que la vuelva a pronunciar, le hago un consejo de guerra y lo fusilo. La palabra que nunca quiero volver a escuchar es imposible. Se acabó. Nada es posible. Todo es posible. Gente, Nahue, es posible. Obviamente, señores, es una palabra de verdad tan negativa que yo quisiera que para siempre lo borraran de su vocabulario. Tenemos que borrar esos inconscientes colectivos para poderlo hacer. Por eso, yo se los quiero decir con toda honestidad, si ustedes compran algún libro, escuchan alguna cinta, algo que hable de excelencia, de hable de triunfo, por favor, escúchenla, y escúchenla, y escúchenla, porque necesitamos mandarla a donde al inconsciente. ¿Se acuerdan ustedes de una serie de televisión que se llamaba Misión Imposible? ¿Cómo terminaban las cintas? Así se esfumaba. Así tenemos que hacerlo. Tenemos que mandarlo al inconsciente, repetirlo, ¿hasta qué? Hasta que se logre la excelencia inconscientemente. Inconscientemente sonriente, inconscientemente servicial, inconscientemente alerta, inconscientemente sonriente, inconscientemente optimista. Hay que ser repetitivo, repetitivo, repetitivo, ¿hasta dónde? Hasta que lo mandemos acá atrás. Para que lo hagamos en forma natural, inconscientemente como manejamos el coche, inconscientemente como nos lavamos los dientes, inconscientemente nos hagamos triunfadores. Todos los días, por favor, miren. Hay que tomar 3 alimentos al día, aunque veo algunos que le entran más seguido, pero es otra bronca, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos también? Nuestro cerebro necesita alimento espiritual. Necesitamos meterle a nuestro cerebro más de 3 veces al día alimentos, cápsulas positivas, algo que nos dé aliento, algo que nos dé una visión, algo que de verdad debemos estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Miren, ustedes llegan a Disney al primer día de trabajo y los primeros 5 minutos llega el instructor y les dice, sonríe. A los 10 minutos, sonríe. A los 20 minutos sonríe, a la hora ya está sonriendo, ya. Sonríe, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, boludo, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos estar permanentemente buscando, de verdad, accionando esos resortes que nos están impulsando para ser cada vez más triunfadores y más decididos. Señores, definitivamente tenemos que entender algo. La gente, a mucha gente le ataca el síndrome del producto terminado. ¿Qué significa esto? La gente se niega a cambiar. Y definitivamente nos negamos a cambiar porque tenemos muchos errores convertidos en hábitos. Hay muchas personas que hay errores que los tienen, por ejemplo, en la mañana. Hay personas que no dicen buenos días, gruñen. ¿A poco no? Buenos días, ay, buenos días, Dios. Una jeta de este tamaño. Impresionante. Inconscientemente. No sé si les ha pasado, esto es de pura casualidad, que de pronto llega papá a casa más o menos temprano, los niños se van a acostar y empieza una plática un poquito molesta, un poquito agria, y empieza la mujer a decirle, bueno, cada día llegas más tarde, traes tus tragos, hueles a leña de otro hogar, en fin, otro tipo de cosas. Y eso de la 1 de la mañana se oye un estallido de violencia, de cólera en la cocina, y se oye un grito que dice, lo siento vieja, yo así soy, yo ya no puedo cambiar, genio y figura hasta la sepultura, soy tu cruz. No sé si lo han escuchado de puritita casualidad. La gente entra al síndrome del producto terminado. Es la gente que ya definitivamente no desea cambiar. ¿Cuál es la parte más cruel del ser humano? La parte más cruel, de verdad, cuando nos alejamos de los demás, cuando perdemos la opción de influencia, uno de los grandes enemigos del líder, ¿cuál es? La soberbia. La gente que cree saberlo todo. La persona que cree que ya tiene todos los conocimientos habidos por haber. Es más, él ya no necesita aprender nada. Obviamente se olvida de esa grandeza que hablamos de esa Vogel, de la humildad por aprender. Lo que decía Lao Tse 500 años antes de Cristo. ¿Quieres las llaves de la sabiduría? ¿Quieres abrir la puerta de la sabiduría? Aprende a decir genuinamente, no sé, explícame, no sé. Esa genuinidad, esa ingenuidad que te va a dar toda la información, te va a abarcar todo. En alguna ocasión, imagínense Dante Alighieri. En el año de 1400, en la Sorbona de París, su mayor acervo en libros eran 1300 libros. Actualmente, la biblioteca más grande del mundo, que es la que está en el Congreso en Washington, tiene 98 millones 500 mil libros. Miren, una persona en alguna ocasión, un científico, me dijo, licenciado, a mí me gustaría ser un gran intelectual, ¿qué voy a hacer? Le di una estadística de la Universidad de Stanford. Le dije, muy bien, por favor, quiero que lea 12 horas diarias. 12 horas diarias, los próximos 34 años de su vida, a una velocidad de 300 palabras por minuto. Si lo hace así, va a poder leer aproximadamente el 1% del 10% de la biblioteca de Washington. ¿Cuánto nos hace falta por aprender todo? Pero la gente con lo poquito que sabe, con lo que ha hecho, se le va subiendo, ya se le subió. ¿Qué se le subió? El nivel de estiércol al cerebro. ¿Cómo se comporta que ya los ojos hacia adelante, la mirada? ¿No camina, desfila? No, de verdad. Tenemos que estar toda la vida tendremos que estar precisamente creciendo con nosotros mismos. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la vida, de verdad que es una aventura apasionante. La vida es algo extraordinario, pero necesitamos humildad por aprender. Aprender del triunfo, ser creativo, ser soñador, ser audaz, ser arriesgado. Y un elemento esencial que quiero que se lo lleven esta noche en el corazón. Señores, no hay otra forma de vivir si no es con pasión. Miren, la pasión lo llevamos aquí en el inconsciente colectivo. Las pasiones son malas, claro. Las malas te autodestruyen, pero sin pasión no haces nada en la vida. Nada haces en la vida. Imagínate a Beethoven sin pasión. Ay, tengo que hacer 9 sinfonías. A Miguel Ángel Buonarroti, no era jugador de fútbol, ¿eh? Miguel Ángel Buonarroti, escultor de todos los tiempos, ¿eh? En la madre, mañana tengo que esculpir todo el día. Imagínate que sin pasión Luis Pasteur no encuentra el antirrábico, sin pasión los hermanos Wright no pueden volar, sin pasión no se puede hacer absolutamente nada en la vida. ¿Qué es la pasión? La fuerza interior, la energía interior, lo que te lanza, ese fuego ardiente que te lanza a hacer las cosas. Esa pasión que te da vitalidad, te da la fuerza. Bueno, la gran mayoría que somos cristianos. ¿Cómo está el Cristo en todas las iglesias católicas? En la pasión. Sin pasión no hay cristianismo. Ahí está crucificado, la pasión le da sentido al concepto. Entonces, ¿qué sucede? Vivan con la pasión. Yo les quiero decir una cosa. Los mejores maestros en mi vida no han sido en universidades extranjeras ni mexicanas. Han sido los niños. ¿Han visto ustedes a alguien más apasionado que un niño? ¿Cómo come? Con pasión. ¿Cómo ve la televisión? Con pasión. ¿Cómo juega el fútbol? Con pasión. ¿O han visto un niño de 2 años diciendo, estoy muy preocupado? ¿Qué sucede cuando nos hacemos adultos? Se nos olvida que la pasión. Y la pasión ya no la tenemos, ya somos adultos, ya no sos apasionado, ¿eh? Ya, serio, tranquilo. Presenta tu plan así, en un tono magistral. Imagínate. Bueno, cuando éramos novios, ¿cómo nos arreglábamos? Acuérdense. Una pasión para arreglarnos. 10 años después de matrimonio. El señor en el domingo, a las 12 del día, los pelos parados, sin rasurar, la bata original, con todos los desayunos aquí colgando todavía, sus chavos, todos sus parramados, su cerveza aquí del lado. Y le pregunta a su mujer, ¿no te vas a arreglar? No, porque hoy no viene nadie. Ahora vamos con una mujer, sí, vamos con un personaje. La señora, tubos, mascarilla de aguacate, una máscara que le salen los pelos por todos lados, un baby doll original, unas pantuflas que parecen de charol pero eran de peluche, unos muñitos que parecen murciélagos aplastados, unas medias coloradas de su marido cuando jugaba fútbol, y un chalecito morado para el frío, ¿sí? Y con su escoba volando por toda la calle.

las caricias que siembran la generosidad en el corazón de los niños, el escucharles para que sientan la dulzura de la compañía, el patear un balón para que aprendan a dar espacio a la alegría, una sonrisa para que sepan reír a la vida. No tuve tiempo de verlos crecer, pues yo justificaba mi ausencia por su bien. Tenía tanto trabajo que me olvidé de forjarles para una vida superior. ¿Pero qué sabían ellos? ¡Qué dura la realidad! ¡Qué equivocado estaba! Me preocupé por darles todo lo necesario, pero olvidé formarles un corazón que tuviera ideales y fortaleza para vivir. Recuerdo sus caritas de niños y sus miradas, suplicando un beso de ternura, pero creía que yo no tenía tiempo para cursilerías. Al adolescente lo marginé y me negué a comprenderlo en su despertar, a encontrarle un destino alto y noble y apoyarlo en su plena realización. No tuve más que críticas y sermones severos que únicamente me alejaron de él. Ahora me pregunto, ¿qué calidad de hijo seré del mundo? Y ahora que tengo un poco de tiempo, pido perdón a mi amigo querido y no buscado, a mis padres entrañables y abandonados, a mi hermano lazo de sangre olvidado, a mi pareja parte de un sueño truncado, a mi nación tierra desgarrada y no cultivada, a mis hijos parte de mi ser y tiempo que no ha de volver. A ti, mi Dios, te pido ahora que conoces mis secretos, que me des un poco de tu tiempo para que me acompañes en mi vejez. Te pido que nos hagas comprender que el tiempo no perdona y que es nuestra vida lo único valioso que podemos ofrecer a los seres que amamos y que nos aman. Me arrepiento, Señor, porque no tuve tiempo para amar. Quisiera tener tu presencia cerca de mi alma ahora que me he decidido vivir. Señor, ¿no será demasiado tarde para que me decida amar? Te prometo, Señor, que hoy será el primer día del resto de mi vida y que hoy sí tendré tiempo para ser feliz. Échenlo en la forma más sensacional. Váyanse a comer, váyanse a cenar, váyanse a bailar, vayan a ver a sus hijos, hagan todo, todo, todo, todo con pasión. Miren, a la hora de la comida, el día de hoy, 23 de abril de 94, escribí esto, esto está inédito, se acaba de hacer aquí. Solamente hay una forma de vivir, de vivir enamorado. Enamorado del viento, del amanecer, de ti, de la música y de la lluvia, de los sueños y las realidades, de encontrarte y perderte, de compromisos y soledades. Enamorado de la vida, de cada día, de cada anochecer, con tal intensidad que solamente amando te puedas a ti mismo encontrar. Estoy enamorado y estar enamorado es vibrar intensamente, es apasionadamente vivir y sin esperar ninguna respuesta encontrar más de una razón todos los días para vivir. ¿Acaso hay otra forma de existir? Solamente enamorado intensamente se puede vivir. Escrito en un lugar de Buenos Aires donde pude observar a una pareja de enamorados. Charla por algo que es fundamental, y yo quisiera llevarlos y transportarlos a algo que es fundamental para lo que queremos ahorita tratar de ubicar hacia dónde los quiero llevar en las reflexiones finales. Definitivamente el ser excelente es una persona que obviamente desafía el presente, es una persona que en cada obstáculo ve una oportunidad, es una persona soñadora, es una persona que genera riqueza, es una persona que quiere mayores bienes materiales y también mayores bienes espirituales, pero tiene un sentido de la riqueza. Tiene un sentido de la vida, tiene un sentido del existir. No es nada más tener por tener, sino que tiene un sentido del tener para edificar, para ayudar, para progresar, para crecer, para rescatar a tantos seres humanos de la marginación. Un ser excelente se excede porque entrega su corazón y sus valores de orden superior. Miren, piensen ustedes en una cosa que es fundamental. Las personas que estamos reunidas el día de hoy tenemos una posibilidad de vida de aproximadamente 70 años. Nuestra longevidad probable es de 70 años. Yo les pregunto, ¿qué significan 70 años en relación a los últimos 3.500.000 años? ¿Qué es el tiempo que tiene el ser humano de existir sobre la faz de la Tierra? Es decir, yo mi vida, fíjate bien, equivale 70 años, si saco la división en relación a los 3.500.000 años del ser humano sobre la faz de la Tierra, mi vida equivale al 0.00002, 4 ceros y un 2. Mi vida es muy pequeña. Es un destello en la noche, es un flash, es una lucecita en la oscuridad, es una lucierna en un bosque, es nada más un pequeñísimo espacio de mi existir. Esa es mi vida. Por eso Lawrence Olivier, el gran actor inglés, decía, si la vida fuera una gran obra de teatro, fuera una extraordinaria obra de teatro, obviamente no hay papeles pequeños, hay actores mediocres. La gran importancia de que mi vida la fibra, la vibración que yo tengo que hacer, la realización, la plenitud de mi vida debe ser total, debe ser absoluta. Pero muy bien, quiero llevarlos a esta reflexión. Me ha tocado participar en muchos foros de jóvenes en todo el mundo. Acabo de regresar hace 2 semanas del Perú, en la cual dimos una conferencia a 7.000 jóvenes, pudimos reunir $280,000 para los niños de aquella nación. Pero lo más impresionante de estos jóvenes es que les digo, es que los jóvenes van a heredar la tierra. Y me pidieron una conferencia en este foro y en muchos otros en México y en otros países, que se llaman las columnas de la humanidad. ¿Quiénes son las columnas de la humanidad? ¿Quiénes son los que han hecho al mundo mejor? Miren, hay un principio fundamental. Le decía a un joven, nos estamos formando una nueva generación de líderes juveniles en México, que es básica, que es fundamental, y que esta nueva generación de líderes son jóvenes que están construyendo el nuevo mundo en el que queremos todos vivir. Le preguntaba a un joven, oye, ¿qué crees tú, que el mundo sea mejor o peor? Me contestó, peor, el mundo es peor. ¿Por qué? Por la drogadicción, por la masificación, por las drogas, por el aborto. Ah, bien. Le dije, oye, ¿con quién te piensas casar? Un joven como de 20 años. Dice, bueno, pues, no sé, ¿con quién te piensas casar? Con una mujer, si no tienes cara de marica, pero ¿con quién te quieres casar? Me dice, bueno, con la persona que yo elija. Ah, bien. Pues qué afortunado eres de haber nacido en el siglo XX, porque si hubieras nacido en el siglo XIX, no hubieras elegido tú, hubieran elegido tus padres. Y si hubieras nacido en el siglo XI, tenías que pedirle permiso al señor de la comarca, al señor conde, y el conde te hubiera dicho, sí, cómo no, nada más que venga tu noviecita a pagar el derecho de pernada, o sea, desfilar con el conde la primera noche. Obviamente, surgió un idealista en el siglo XI que dijo, no lo acepto, desafió al conde, se enfrentó al poder, y tal vez su nombre no aparece en los libros de historia, pero gracias a él, el mundo se liberó de ese impuesto, se liberó de esa costumbre. Ustedes han visto las películas de los romanos. ¿Qué edad tenía un senador, el senado romano? ¿A qué edad será anciano en la época de los romanos? A los 23 años. ¿Cuál era la longevidad a 100 años? Obviamente el mundo es muchísimo mejor que el de hace 100, 200, 300, 500 años. ¿Por qué? Porque ahora tenemos comunicaciones, tenemos información, tenemos transportes, tenemos información. Gutenberg nos entregó los libros, nos dieron la imprenta, la comunicación, la información. El mundo va avanzando. En esa famosa cristogénesis de Teilhard de Chardin, al mundo, a un mundo superior. El mundo es mejor. Pero ¿quién ha hecho el mundo? Fíjense bien. ¿El mundo quién lo ha hecho? Aquellos seres humanos que han llegado a su 10, han llegado a su plenitud total y nos han entregado su 10 para que sea el cero nuestro. Para que el cero de nuestros hijos, ustedes como padres, tienen que llegar al 10 para que sea el cero de sus hijos. Como maestros tienen que llegar al 10 para que sea el cero de sus alumnos. Como ciudadanos argentinos tienen que llegar al 10 para que sea el cero de la siguiente generación. Es decir, es una obligación universal buscar la superación. Es un llamado universal. Ahora bien, ¿quiénes han hecho a la humanidad? ¿Quiénes son las columnas de la humanidad? ¿Quiénes son los idealistas? Miren, los idealistas son aquellos que han rebasado su propia responsabilidad. Para esto hay que entender la libertad. ¿Qué es la libertad? Según la Real Academia Española, en sus 83.000 vocablos, dice libertad, albedrío de decisión, y además agrega, y asumir las consecuencias. ¿Qué significa esto? Yo soy libre de drogarme, soy libre, pero tengo que asumir las consecuencias. Soy libre o no de iniciar mi empresa, pero si la inicio, asumo la responsabilidad que tiene ser triunfadora. Soy libre o no de traer un hijo al mundo, pero soy responsable de su formación y su educación. Soy libre o no de tomar, pero tengo que asumir las consecuencias de la borrachera. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es la sublime expresión de la responsabilidad. Solamente el ser responsable te hace libre. En la bahía de Manhattan está el estatua de la libertad, pero a su lado debería de estar también la estatua de la responsabilidad. ¿Y quién es el idealista? Aquel que rebasa su propia responsabilidad y abarca al mundo asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Ejemplo, y hago la aclaración. En una ocasión en la radio hace muchos años, un entrevistador me dijo, licenciado, ¿usted ha anhelado algo en la vida? ¿Ha deseado algo en la vida que la vida le haya concedido? ¿Algo que usted haya deseado pero con todo su corazón? Dije, sí. En alguna ocasión le pedí a Dios que me mandara la mujer más buena del mundo, pero buena, buena, buena, buena. Me mandó la Madre Teresa, ¿sí? Más buena me la puede mandar, ¿sí? Y de esta mujer he aprendido muchas cosas. Cuando ella asumió su compromiso, la Madre Teresa, era una directora de un colegio de niñas ricas. Caminaba por las calles de Calcuta y de pronto vio una ancianita, totalmente carcomida por la lepra, toda gusanada, purulenta. La tomó entre sus brazos y dijo, asumo este compromiso. Pero madre, usted no le pegó la lepra, no es pariente suya, no, usted no hizo nada con él, no, pero yo yo asumo el compromiso, es mi compromiso. Y en ese momento rebasa su propia responsabilidad, entra al mundo de los idealistas. Hay una mujer extraordinaria, yo tenía un programa de televisión en México. En México hay libertad de prensa. Yo puedo decir lo que se me pegue la gana, pero es la última vez que lo digo. Si es la forma en que se aplica la libertad de prensa. Entonces yo tenía un programa de televisión y entrevisté a una mujer preciosa, nuestra madre Teresa la mexicana, que se llama Cecilia Pezet. Esta mujer, una mujer de abolengo, rica, millonaria, etc. Y de pronto un día, caminando por las calles, sacando de una alcantarilla, sacaban un chiquito de 7 años, total, pero totalmente inconsciente, lleno de mugre, con una bolsa de cemento, de enervante pegada en la cara, y la mano izquierda carcomida totalmente por las ratas. En ese momento esa mujer dijo, este es mi compromiso. En ese momento entendió lo que era ser un idealista. Aquel que puede soñar no solamente con lo posible, sino con lo imposible, salvar a alguien más. Miren, trascender significa cruzar hacia arriba. Cuando yo cruzo la vida de alguien, cuando logro ascender la vida de alguien, cuando logro mejorar la vida de alguien, en ese momento ya estoy rescatando a alguien de la vida. Le estoy dejando algo en su corazón, algo que va mucho más allá de lo que puede dejarme solamente un bien material. El bien material es fundamental. Requerimos dinero para todo, para ayudar a un pobre, un anciano, un olvidado. Un sacerdote amigo mío me decía, Miguel Ángel, el dinero es como el estiércol, pero necesitamos abonar la tierra, hijo mío. ¿Sí? Estamos a ayudarnos, obviamente, ¡claro! Y me decía la madre Teresa en una ocasión, Miguel Ángel, piénsalo, yo nací para los efectos, tú naciste para las causas. Tú crea riqueza, crea fuentes de riqueza, crea empresarios de éxito, crea y genera fuentes de dinero, de riqueza, porque el comunismo que hizo repartió miseria equitativamente. No sirvió para otra cosa. Realmente, ¿cuál es el gran desafío? Crear la riqueza. ¿Acaso, por qué no podemos soñar, y esto se los comento, por qué no podemos soñar con una Argentina próspera, con una Argentina con todos sus niños de opción de vida, con una Argentina que pueda tener todas las opciones de un futuro, una Argentina que sea un modelo para el mundo, una Argentina que sea de excelencia, una Argentina que sea el futuro de nuestros hijos, una Argentina digna, una Argentina bella, una Argentina creativa, una Argentina agresiva, una Argentina audaz, una Argentina que es su tierra, Argentina, podemos hacer una gran nación. Que a mí me fue muy impactante es que llegaba a un orfanatorio. Nos hemos dedicado, Amway es una organización que me encanta porque además de generar riqueza, genera riqueza espiritual. Amway ha entregado donativos muy importantes a aldeas infantiles, muy importantes a Cecilia Pesé de Ministerios de Amor de México, a un sacerdote extraordinario español que se llama el padre Chinchachoma, que rescata jóvenes drogados. Y tantas gentes que Amway ha dado donativos y apoya y apuntan a la obra social del mundo. Juntos, Colegio de Graduados en Alta Dirección, nuestra institución, y Amway, hemos hecho un paralelismo en un ideal común, en realmente crear una nueva corriente del mundo, el hacer grandes cambios. Estaba en una de las obras sociales de los nuevos orfanatorios, y entonces me dice Cecilia, mira, ese niño tiene varios días de no venir. A ver, quiero saber qué me va a decir. A ver, Pablo, ven, chiquito como de 9, 10 años, güerillo, alegre, se acerca así muy atimorado. Oye, me han dicho que tienes 2 noches de no venir. ¿Dónde andabas, Pablo? Pues por ahí, señor. Dime, pues, ¿dónde andabas? Pues en un hotel. ¿En un hotel con quién, Pablo? Pues con un señor. Pero, Pablo, en un hotel con un señor, ¿qué estabas haciendo? Pues tenía frío. ¿Aquí tienes tus cobijas? Tenía hambre. ¿Aquí tienes tus alimentos? Pues la verdad, señor, es que se siente re bonito cuando lo acarician. La soledad, precisamente, de un ser humano. Imaginen esta metáfora, por favor, imaginen, sueñen con esto. Un hombre que se dedica a las comunicaciones, un investigador, de pronto le concede la mejor entrevista del mundo. Dios le va a conceder una entrevista esta noche. El hombre llega a su casa, se arregla, se peina, lava su carro, sale con 2 horas de anticipación, sale directo a la cita con Dios, pero de pronto viene un embotellamiento de tráfico, está demasiado denso, todos quedan atrapados, empiezan a pasar los minutos y de pronto este señor se da cuenta que se acerca un jovencito a limpiarle el cristal, un niño de no más de 10 años, y le está limpiando el cristal. En eso él busca dinero para dárselo, pero el chiquito cuando está a su lado de pronto voltea y desaparece el niño. Lo empieza a buscar y se da cuenta que el niño es epiléptico, que está en el suelo con una cortada en la mejilla, que está revolcando, que está mordiéndose la lengua. El joven, este hombre, como es un hombre de caridad, se baja, lo sube a su coche, le saca la lengua como puede, se desvía, se sale, toma una calle lateral, llega a un hospital, le pide a los caballeros que lo atiendan, el niño más o menos recobró el sentido, le deja unos centavos en la bolsa y se va corriendo porque se le hace tarde para llegar a la cita con Dios. Y llega 10 minutos tarde, Dios ya no estaba. Él entonces le entra la cola y dice: Dios mío, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me esperaste 10 minutos? Fue por el niño. Se sienta desconsolado en la banqueta y de pronto ve un rostro iluminado a lo lejos. Es el mismo rostro del niño que dudó, pero una voz le decía: hijo mío, no te pude esperar, salí a tu encuentro. Que nosotros debemos de entenderlo. Yo recuerdo mucho, y para mí fue muy impactante, una anécdota con la Madre Teresa. La Madre Teresa, hay que entender que tiene una obra muy particular. Ella se fue y se instaló enfrente del templo de la diosa Kali ahí en Calcuta. El templo de la diosa Kali es donde van las gentes a morir. Ya son los tertores de la muerte, las peores enfermedades, que obviamente es la lepra. Ahí va la gente a morir, ahí se queman y se echan las cenizas al río. Pero la mujer puso enfrente un lugar donde pudiera darles los últimos auxilios, pero no para evangelizar, no para dar primeras comuniones, no para hacer ninguna labor de tipo religiosa, sino para, lo que ella dice, darle dignidad a la persona cuando llegue a Dios. Es decir, que no importando su credo, lleve una caricia en el alma, lleve algo de ternura humana, que no llegue despojado de desprecio de tanto tiempo sin que nadie haya tocado su corazón. Y entonces la virtud de estas madres es que cuando llega el leproso y se arrodillan con él, empiezan a orar con él, empiezan a cantar con él, empiezan a acariciarlo hasta que muere. Debe morir en los brazos, en unos brazos llenos de ternura. Llegaron dos ingleses procedentes de Londres, los cuales llevaban un donativo de 10.000 libras esterlinas. Hay que tomar en cuenta que en este mes aproximadamente la temperatura es de 40 a 47 grados centígrados. La humedad es impresionante, se pega la ropa, las moscas son millones y el olor a la lepra es como de huevo podrido, tiene pusta purulenta. A la gente les cortan los miembros, los serruchan cuando ya están totalmente putrefactos. Estaba la Madre Teresa platicando con los dos ingleses cuando tocan a su puerta y le dicen: madre, ya no hay lugar, solamente que hay lugar. Tenemos una persona que ya viene muriendo. En ese momento entra una persona totalmente destruida por la lepra, llena de gusanos, se le veían las piezas molares. En ese momento la madre se olvida de los ingleses, del donativo, de todo, se pone de rodillas y empieza a arrullarlo, empieza a abrazarlo. Los ingleses se dieron cuenta que pasaron 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, estaban asqueados de aquello, le dijeron: madre, ya nos vamos. La madre volteó, como no se entendiendo lo que decían, volvió a abrazar a aquel leproso y le dio un beso junto a la mejilla que estaba totalmente gangrenada. Uno de los ingleses hizo un rictus de asco y dijo: madre, ni por 10.000 libras esterlinas haría lo que usted acaba de hacer. Y en ese momento dijo la Madre Teresa: ni yo tampoco, mi estimado Lord. Solamente lo barato se compra con dinero. Solamente lo barato se compra con dinero. Los valores del ser humano germinan en el corazón de nobleza. Los valores como es la lealtad, la justicia, la ética, la honestidad, la fortaleza, la justicia, elementos fundamentales que solamente en el corazón humano y digno pueden llegar a prosperar. Es la única forma en que el ser humano puede llegar a ser lo que debe llegar a ser. Les quiero confesar algo. Me peleé con Dios. En uno de mis libros, que se llama Una Metáfora Más, viene un documento que precisamente en este libro traté de explicar por qué me había peleado con Dios y lo que yo siento que Dios me estaba diciendo en ese momento. Y me gustaría, si me lo permiten, tratar de analizar este documento de la forma más rápida posible, porque sería el cierre de esta charla y quisiera llevarlos a una reflexión que fuera importante para todos los presentes de esta noche. Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que las abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro fuerte y decidido. Ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante, y ahora, harapo sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando esa chiquilla, que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale su cuerpo a vender, me pregunto, ¿dónde están tus manos, Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender. Cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán gritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde están tus manos, Dios? Y me enfrento a él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó. No te das cuenta que tú eres mis manos. Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo, los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia, se reten a sí mismos por ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar. Que no han dado lo que deberían dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo de usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan al final llegar vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas. Y Dios seguramente dirá, estas son mis manos. Para crear riqueza, para rescatar a los niños olvidados, para dar ternura a quien lo necesita. Pero también las manos son para blasfemar, para ofender, para violar, para someter, para humillar. En nuestras manos tenemos el gran poder. Había un hombre que era muy sabio en la antigua Grecia, y un rey le mandó decir, traten de atraparlo, traten de ponerlo en ridículo, y le dijo a sus sirvientes, lleven en sus manos un canario, una pequeña ave, y pregúntele a este hombre cuando esté diciendo sus ideas, gran señor, gran sabio, ¿qué tenemos en las manos? ¿La vida o la muerte? Si les dicen que lo que tiene es vida, le aprietan el pescuezo al ave, le dicen que está muerto. Si les dicen que lo que tienen es muerte, abren las manos y el ave viva va a volar. Lo van a engañar siempre. Esa es una trampa que no pueden evadir. Muy bien, llegó el día, llegó el gran señor, el gran sabio. Llegaron los dos sirvientes y le gritaron, señor, ¿qué tenemos aquí en las manos? Y le contestaron, vio algo en sus ojos y les dijo, tienen ustedes el poder de la vida y de la muerte. Señores, lanza.